Visita omardavila.com. Interrumpimos las 5 mejores para presentar algo nuevo. ¡Está en la mira! Era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Las canciones que se presentaron en la mira esta semana, ¿verdad? Bueno, esas probablemente entren a la lista de éxitos. Todo depende de ti, si tú apoyas a tu artista favorito en las estaciones de radio en donde escuchas el Top 20, aumentará su programación y entrará a esta lista. Escucha